Nosotros, amigos, nunca dejamos de crecer en nuestras emociones. Siempre estamos aprendiendo y desde luego siempre estamos creciendo. Nuestra vida está llena de cambios y de cambios además muchas veces imprevistos. Tal vez no sea posible poder lograr los cambios que nos transformen en otras personas diferentes de lo que realmente somos. Pero seguramente seremos capaces de generar pequeñas transformaciones en las experiencias que hemos ido viviendo. Y aunque no parezca posible y aunque uno crea que no lo va a lograr, nuestra propia forma de ser va cambiando poco a poco. Y va cambiando siempre hacia lo desconocido. Y uno no se da cuenta del gran potencial que tiene hasta que ha llegado y mira hacia atrás. En esos momentos conviene que nos paremos, que nos imaginemos cómo éramos y cómo somos. Y así podríamos apreciar muy bien todos los cambios que nos han ido haciendo distintos y muchas veces mejores. Esto sí que es importante. Pensar en nosotros es también valorarnos, pero es algo muy profundo. Es un deseo, son unas ganas que nos empujan a cambiar y a cambiar siempre a mejor. Pero no es el cambio por el cambio en sí mismo, sino poder acceder a zonas que no conocíamos y que nos ayudan a satisfacer nuestras necesidades y nuestros deseos más profundos. Crecer es cambiar hacia adelante, hacia más, hacia una enorme plenitud, con fuerza, con una gran capacidad, de una satisfacción que muchas veces creemos que se nos escapa. El único límite para el cambio es el temor. Por eso cambiar es una emoción que nos va acompañando cada vez que damos un paso en nuestra vida. Poder, claro que se puede. Cambiar es un reto, pero cambiar a mejor es una auténtica necesidad. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, queridos amigos, queridas amigas de Cita con la Noche. Es un auténtico placer volver a estar con vosotros, volver a reunirnos en esta noche, en este momento especial para ti y para mí, que supone y es Cita con la Noche. La noche que se va abriendo paso en nuestros corazones, una noche que por cierto no es tinieblas, una noche que es luz, una noche iluminada, eres tú la luz y la luz la recibimos todos. Como recibe también mi cordial saludo. Me llamo Alberto Sarasúa y vamos a estar juntos en los próximos minutos pensando que todo es posible y que desde luego, si uno quiere, puede cambiar y que nunca es tarde si el cambio es a mejor. El tiempo, amigos, es algo que nunca vuelve atrás, así que tenemos que plantar nuestro jardín y tenemos que adornar nuestra alma en vez de esperar a que alguien te traiga flores. Esto lo escribió una vez William Shakespeare. Pero está claro también que nunca es tarde para intentar algo diferente. Y nunca, nunca es tarde para ir más allá. Vamos yendo hacia adelante. Vamos haciendo que nuestra vida sea una auténtica experiencia. Una experiencia muchas veces dolorosa. Porque suspiramos por una vida sin dificultades. Y desde luego nos olvidamos del roble, que crece fuerte a pesar y sobre todo por los vientos contrarios. Esos vientos que nos llegan de vez en cuando, sobre todo cuando entregamos nuestro corazón a personas que no lo quieren recibir. O simplemente cuando no recibimos a las personas que nos quieren entregar su corazón. Y esto es tremendo, amigos, porque el tiempo sigue avanzando y posibilidades de cambiar las tenemos todos los días. Pero cambio no por sí mismo, no simplemente porque haya que cambiar, sino un cambio que signifique avanzar. No somos, amigos, víctimas de las circunstancias. Nosotros las creamos. Y muchas veces nos preguntamos por qué las cosas han ocurrido así. Y de inmediato buscamos a un culpable o a un responsable para poner a salvo nuestra propia irresponsabilidad. Claro que hay acontecimientos, amigos, frutos de la casualidad, que están fuera de nuestro control. Cuando hay una tormenta, hay un accidente que no hemos provocado ni somos protagonistas, un desastre natural, otro que conducía, una piedra que nos ha caído, un rayo. Pero la mayor parte de las veces no es la casualidad, sino la causalidad. Nosotros mismos hemos provocado haber perdido algo importante en nuestra vida. Haber, por ejemplo, visto cómo se marchaba de nosotros nuestra pareja. Somos nosotros la causa de esa falta de comunicación con nuestros hijos y muchas veces pensamos que la causa está fuera. Pero todos estos momentos son unas oportunidades realmente magníficas para crecer. Y esto solamente es posible, como siempre que uno quiere cambiar, cuando empezamos a reconocer que nosotros somos los auténticos protagonistas en estas cosas que han ocurrido. Cuando tenemos la capacidad de absorber nuestros propios errores. Cuando esto sucede, empezamos a ganar. Porque la adversidad se empieza a convertir en buena aventura. El fracaso nos hace más sabios. Y los errores nos dan luz. Porque es entonces cuando estamos listos para seguir avanzando. Lo que no tenemos que hacer es obstinarnos en decir que tenemos razón, que la culpa no es nuestra, sino de otros. Y esto nos lleva simplemente a volver a cometer el mismo error. Hay personas que se sorprenden de que siempre les pase lo mismo. Pero es que no es así. Les ocurre porque en gran medida la causa está en ellos. Porque no han sido capaces de asumir la responsabilidad de lo que les ocurre en su vida. Thank you. A lo largo de nuestra vida vamos tomando decisiones que sin duda la condicionan. Pero claro que podemos cambiar lo que no nos gusta, especialmente lo que no nos gusta. Siempre podemos hacer que nuestra vida sea diferente. Tenemos que creer la realidad, y es que no hay límites, que no los tienes, que tienes que creer y llegar hasta donde tú quieras, porque tú eres dueño de tu tiempo y también eres dueño de tu corazón. Camina por donde quieras, viaja ligero de equipaje, siempre dispuesto a cambiar tu vida. Date siempre una nueva oportunidad. Saca lo bueno que tienes dentro. Saca esa valentía y esa energía que hace que te puedas comer el mundo si así lo deseas. Haz cosas grandes. Haz que hablen de ti con admiración. Respira y siente cómo dentro de ti va saliendo la vida. Abre los ojos y mira esas cosas bonitas que te están esperando. Siempre tienes la oportunidad de renacer. Siempre tienes la posibilidad de mantener intactas tus ganas de vivir, tus ganas de amar y tus ganas de perdonar. Soltar lastre, quitar cadenas, quitar todo aquello que hace que el camino sea doloroso. Siempre se puede renacer. Simplemente hay que mirarse al espejo y hay que desearlo, porque nadie como tú es capaz de abrir la puerta que deja salir todo lo bueno que hay en ti. No importa el pasado, no importa el presente, solo importa el valor que te des mirando hacia el futuro. Puede que te toque vivir momentos difíciles, pero después va a venir algo mejor. No hagas que tu vida sea un infierno, trata de disfrutar cada momento como si fuese el último. Nunca creas que es tarde para volver a empezar, nunca es tarde para realizar un sueño, y los sueños no son imposibles. Acuérdate de que en nuestro idioma hay una palabra para volver a empezar. Y es la palabra perdón. Muchas veces en la vida dices que te quieres morir, pero piensa que la vida es muy valiosa como para desperdiciarla. Piensa que por ahí para el mundo no eres nadie, pero para alguien eres el mundo. Muchas veces piensas que alguien es perfecto, pero no hay nadie perfecto porque todos somos iguales. Hay gente que tiene cosas que tú no tienes, y tú tienes cosas que otras personas no tienen. Muchas veces te sientes poco para alguien, pero no tiene que ser así. Nadie es ni poco ni mucho para nadie. Lo que pasa es que algunos nos lastimamos con más facilidad que otros. Las virtudes del otro son más visibles que las tuyas. Y nada más. reír o llorar, si acercarme a ti o dejarte en paz, si sufrir o pasar. Tú sabes quién soy y ahora estoy aquí. Todo lo que tengo respira en ti y aún me quedan lágrimas para llorar por ti. Y la sombra de nuestra soledad cada vez se acerca más, y vendrá por ti, vendrá por mí si la dejamos entrar. Yo no sé muy bien si eres tú o soy yo, o más bien la culpa ha sido de los dos, pero siempre lloraré en tu corazón. Ya sé feliz, pero sé que no podría vivir sin ti. Ya sé que es difícil olvidar, pero ¿por qué no lo volvemos a intentar? Solo te pido una oportunidad. Con la noche, Alberto Sarasúa. Muchas veces te aferras a algo o a alguien, eso no está mal, pero no hagas que eso sea indispensable para tu vida. Y si lo haces, piensa que también hay personas que te quieren. Y es que muchas veces te desprecias, te miras al espejo, y es posible que también te insultes, pero no lo hagas, porque eres así y no lo vas a cambiar. El cuerpo es la parte visible del alma que lo habita. Pero no te guíes por las apariencias, porque engañan. Porque a veces nos desilusionamos. Si todo lo que esperamos o todo lo que pensamos se nos cumple, ¿dónde estarían las sorpresas? Y si hay algún amigo que te traiciona, ya sabes que no era tu amigo. Los auténticos están ahí. Y no solo para consolarnos. Pues eso, la vida, esta vida que no es larga, hace que nos toquen momentos difíciles, pero sabemos que después vienen cosas mejores. Disfruta, amigo, amiga, de cada momento como si fuese el último y toma bien las decisiones importantes, porque si te equivocas, puedes derrumbar lo que ya has ido construyendo a lo largo de tu vida. Nunca es tarde para cambiar, pero hay cosas que no se cambian. Todas las que hacen lo que eres tú mismo. Hay gente siempre que te va a recibir con los brazos abiertos. Nunca es tarde para volver a empezar. Y nunca es tarde para realizar un sueño, porque no son imposibles. Recuerda, amigo, lo que hemos dicho antes. Esa palabra para volver a empezar. La palabra perdón. La vida es gratis, es un regalo. Y los regalos no hay que rechazarlos. Si no los quieres aceptar, no lo hagas. Pero piensa un poco en todo lo que te estás perdiendo. Nunca es tarde para comenzar de nuevo. Nunca es tarde para empezar tus sueños. Nunca es tarde para cambiar y mucho menos para descansar. Y nunca es tarde para vivir. No dejes de existir. Busca tu paz, tu amor, tu felicidad. Busca la alegría y un rinconcito para reflexionar. Deja el miedo, deja el temor. Y por favor, deja el rencor. Cambia tu mundo, revive tu espíritu, renueva el bienestar que está dentro de tu corazón. Pero algo crece, amigos. Algo se está perturbando y es esa tristeza que nos derrumba. Y si alguna vez te desnivelas y caes en las tinieblas, no llores por aquello que es innecesario. Sigue adelante, supéralo, cambia de camino. Todo es posible. Nadie ha ganado jamás sin arriesgar. Y nadie se dejó estar en silencio. De estar en silencio. Se aprende de las experiencias, se aprende del vivir. Se pueden perder batallas, se puede caer mil veces. Pero si uno se cae mil veces, se levanta 2000. Y de eso se trata, amigos. De conquistarse a uno mismo. De quererse a uno mismo. De amarse, de cuidarse y de seguir adelante a pesar de todo. Cita con la noche, cuando la noche se vuelve mágica. Porque todos en algún momento lo hacemos, y aunque yo caí, hoy no me lamento, porque todo es para bien, y hoy gracias a todo eso, soy lo que soy, y sigo teniendo vida. Empezaré por dejar de perder la vida en un monitor, y empezaré a poner a trabajar mi conciencia por una productividad humana que realmente me haga crecer. Dejaré de quejarme, y empezaré a proponer. Porque nunca es tarde para cambiar. Miles de cosas pasan alrededor del mundo verdaderamente importantes. Cada 24 horas, 25.000 personas mueren de hambre. 1.000 millones viven con menos de un dólar al día. Las guerras y la violencia matan a 900.000 humanos al año. Y nosotros decidimos perder la vida enfrente de un monitor, escribiendo y viendo tonterías que realmente nos absorben nuestro tiempo y cerebro. Como saludos tan tontos que solo demuestran lo mal que vamos encaminados. La propagación de videos, donde solo demuestran lo mínimo que tiene nuestro cerebro, cuando podríamos informarnos, aprender y empezar a construir aquello que realmente nos serviría en un futuro. Por la libertad de pensamiento más constructivo, para todos la luz, para todos todo. Empecemos a ver más allá de lo que ellos quieren que veamos y empecemos a actuar. Nunca es tarde, y hoy es el principio. Dejaré de ser lo que quieren que sea y empezaré a ser yo. Actuar. No soy lo que fui, ni sabré a ciencia cierta lo que seré, pero soy lo que soy ahora y me acepto tal cual es. Es por eso que hoy comienza mi renacimiento. Como persona, como conciencia, como humano. Mars. Oh, eight. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Había una vez una larga caravana de camellos que avanzaba por el desierto. Llegaron a un oasis y en aquel lugar los hombres decidieron pasar la noche. Conductores y camellos estaban cansados y con ganas de dormir. Pero cuando llegó el momento de atar a los animales, se dieron cuenta de que faltaba un poste. Todos los camellos estaban debidamente estacados, excepto uno. Nadie quería pasar la noche en vela vigilando al animal, pero a la vez, tampoco querían perder el camello. Y después de mucho pensar, uno de los hombres tuvo una idea. Fue hasta el camello, cogió las riendas y realizó todos los movimientos como si atara el animal a un poste imaginario. Después el camello se sentó, convencido de que estaba fuertemente sujeto, y todos se fueron a descansar. A la mañana siguiente, desataron a los camellos y los prepararon para continuar el viaje. Había un camello, sin embargo, que no quería ponerse en pie. Los conductores tiraron de él, pero el animal no quería moverse. Finalmente, uno de los hombres entendió el porqué de la obstinación del camello. Se puso de pie delante del poste de amarre imaginario, realizó todos los movimientos con los que normalmente desataba la cuerda para soltar al animal. Inmediatamente después, el camello se puso en pie sin mayor vacilación, creyendo que ya estaba libre. ¿Eres tú como este camello? ¿Estás atado sin cuerda? ¿A qué esperas para comenzar a caminar? ¿A qué esperas para empezar a librarte de esas creencias que tanto te limitan? Soy mucho más de lo que creo que soy, y además sé que puedo influir en mi entorno, en la gente, en el espacio que me rodea. Y sin ninguna duda puedo influir en mi futuro, porque yo soy el responsable de todas mis decisiones. No sé por qué, pero es que estamos siempre condicionados para ver y recrear siempre las mismas relaciones y hacer siempre lo mismo. Pero según los científicos, tenemos diariamente alrededor de 70.000 pensamientos y siempre son los mismos que pensamos una y otra vez. Siempre nos basamos en emociones y en sentimientos que ya han pasado. Las mismas reacciones, los mismos miedos, siempre igual. Siempre igual, pero en realidad el mundo interior es mucho más importante y más real que lo que hay fuera. Y si pensamos que la vida es difícil y de verdad lo creemos, vamos a tener una vida difícil y vamos a tener un montón de problemas y dificultades. Porque la experiencia del éxito no la tenemos. Hay muchas personas inteligentes, trabajadoras, dedicadas, a todo lo importante, pero siempre están repitiendo lo mismo, que la vida es muy dura, que es muy difícil, que es complicada. Pues claro que es cierto. Y desde luego para ellas mucho más. Y es el subconsciente lo que les está dando aquello que siempre están repitiendo, que la vida es dura, bueno, que solamente se descansa un momento, que la vida es trabajo y trabajo y trabajo. Son personas tensas, nerviosas, hablando siempre de los grandes conflictos que tienen que resolver día a día. Pero su angustia tiene un rostro, que son ellos. No aceptan que pueden cambiar su estilo de vida y pueden disfrutar más de sí mismas. Son pensamientos, amigos, equivocados y que lo repetimos constantemente, pero no por repetidos son ciertos. Pasan su tiempo pensando en qué difícil es la vida y nunca tienen tiempo para ellas mismas estas personas. Siempre se están culpando o culpando a otras personas y resintiéndose de todas las circunstancias que provocan sus propios pensamientos. Aceptemos que tenemos la responsabilidad, ya no digo la posibilidad, sino la responsabilidad de crear un nuevo mundo. Ten en cuenta las palabras que decimos, las cosas que pensamos, que nuestras creencias son poderosísimas herramientas para cambiar primero nuestro mundo interior. Y si somos capaces de cambiar pensamientos y palabras, y dejamos a un lado esas viejas creencias que nos detienen y que nos limitan, claro que nuestra experiencia cambia. Por supuesto que el futuro se ve claro, fresco, con un nuevo entusiasmo. Es como empezar un nuevo día. Porque siempre podemos comenzar un nuevo día en nuestra vida. Cada momento es siempre un nuevo comienzo, porque nunca es tarde para cambiar. Tenemos que empezar por reconocer qué es lo que nos impide ser diferentes, porque queremos ser nosotros mismos. Descubre eso que hay dentro de ti, que es mucho más maravilloso de lo que te imaginas. Porque tú eres el protagonista de tu propia historia y si no te gusta lo que estás viviendo, pues simplemente cambia el escenario. Cambia tus diálogos y cambia los finales de cada acto o de cada etapa de tu vida. Es muy importante tener siempre nuevos proyectos. Por eso, dale a tus sueños ese toque mágico del triunfo. Es ahora, en este mismo instante, amigo, amiga, que estás escuchando, que estás sintiendo, que tienes ganas de cambiar, cuando realmente tienes la oportunidad de crecer y de empezar a amarte y de convertirte en el personaje preferido de tu propio mundo. Disfruta el placer de crear tu propio mundo interior, que es mucho más importante que el mundo exterior que hemos ido heredando de nuestros antecesores y de la propia sociedad. Podemos empezar por dar pequeños pasitos algunos cambios en nuestra forma de actuar y de comunicarnos. Y así descubrirás cómo tu entorno empieza a cambiar. Pero es que el cambio nace de nuestro interior y desde luego tiene que ser real, tiene que ser auténtico, en absoluto fingido. Y con paciencia y apreciándote cada día un poquito más, vas sembrando algo nuevo. Quizá falles las primeras veces, pero no importa. No importa que la gente se sorprenda. Eres tú quien tienes que estar satisfecho. Pero no te desanimes, continúa, porque vas a acabar viendo los cambios. A veces van un poco despacio, otras van un poco más rápido, no importa. Lo que importa es que vas descubriendo tu nuevo potencial de ser diferente. Y desde luego te sorprenderás de cómo cambian las circunstancias de tu vida. Porque tu mente es como una varita mágica que va recogiendo toda la información que tú le das como si fuesen órdenes. No sabes si es bueno o malo, no sabes si te daña o no. Simplemente acepta tus órdenes y las ejecuta. Si tú piensas en enfermedad, creará la forma de que sufras un desorden en tu cuerpo. Si hablas de carencias, si hablas también de necesidades, te las va a dar. Si hablas para el tiempo futuro, ahí se van a quedar, en el futuro. Cuando maldecimos, cuando declaramos nuestros miedos hablando de enfermedades, de accidentes, de fracasos, de enfados, esa varita mágica que tienes también recibe esa información negativa y la pone frente a ti. Y entonces sufrimos enfermedades y nuestros temores se hacen realidad. Por eso es tan necesario despertar. Tenemos que hacer eso. Y tenemos que además hacer una imagen de nosotros mismos sana. Menos comparando con otros, menos críticas, menos rechazos y menos negatividad. Y así recibiremos algo bueno de los demás. El mundo, sin ninguna duda, es como es. Y si lo queremos cambiar para que funcione mejor, como nosotros queremos o como nos gustaría o como nos imaginamos, entonces caemos en la trampa de ese mundo exterior y nos alejamos de nuestra verdadera esencia, de nuestras capacidades, y nos convertimos en jueces y en verdugos al mismo tiempo de nuestro entorno. Que no podemos cambiar a nadie, solo podemos cambiar nosotros, cambiar nuestros pensamientos para cambiar nuestra visión y nuestro enfoque de la vida. Nadie tiene el poder de meterse en nuestros pensamientos y hacer que los cambiemos. Solamente uno mismo lo puede hacer cuando uno decide que es el momento. Por eso prepara tus nuevas intenciones. Y fíjate en estas palabras. Dite a ti mismo, te amo, te acepto, eres maravilloso. Hoy disfruto de tu compañía. Prueba a hablar bien de ti. A hablarte bien. Por eso no intentes cambiar a otros, intenta cambiarte a ti mismo, eso sí que está en tu mano, eso sí que puedes, porque nadie como tú tiene la fuerza del cambio.

de equivocarse y saber luego cómo regresar, de dejar de mirar las manillas del reloj e ir sin tiempo, de no pensar las cosas y hacerlas porque realmente las sientes, de no arrepentirse, sino de no volverlo a hacer, de luchar por lo que quieres, de seguir adelante, de tener miedo, pero también el coraje para hacerlo, de no pensar en que ya es tarde, sino decir, aún queda, porque nunca es tarde para aquello que quieres. Es tiempo de no rendirse jamás, de ser fuertes aunque te sientas débil, de reír por tonterías, de tener amores prohibidos y aún así luchar por ellos, de coger el camino difícil, de saber disfrutar también de los momentos duros, de no ver la vida de color de rosa, sino también de gris, y que aún así sea el mejor. De saber sacar de la nada un todo y de todo una nada. De gritar, de soñar, porque la vida no está hecha para aquellos que creen que hacen lo correcto, sino para aquellos que se lanzan y corren por ese tren ya en marcha, y que independientemente de conseguir montarse o no, siempre lo intentan. Recuerda que nunca es tarde para cambiar. Querido amigo, querida amiga, muy buenas noches. Desde la distancia o desde la cercanía, estés donde estés, eres una persona que sientes, que tu interior es muy importante, que lo quieres sacar poco a poco y que quieres hacer que la vida cambie, cambiando tú tu vida. Te deseo todo lo mejor en este viaje, un viaje en el que no estás solo, un viaje en el que la comunidad de Facebook de Cita con la Noche estamos juntos y compartimos lo mejor que tenemos, que somos nosotros. Muchas gracias también por estar ahí, por ser parte de Cita con la Noche, porque también a mí me ayuda a crecer y creo que creciendo juntos hacemos que este mundo sea un poquito mejor. Buenas noches y mucho ánimo.